11:10, continuamos aquí entre mate y mate. Y ahora sí, como te contábamos y recién describíamos la información que tuvo un alto impacto internacional ayer, que tiene que ver con esta corrida, este corrimiento, el abandono unilateral de Estados Unidos, como lo viene haciendo, del acuerdo nuclear con Irán, al cual adhieren también varios países de la Unión Europea, Rusia, China. Pero en el medio también un acercamiento peligroso, como decíamos, con Corea del Norte, algo impensable hasta hace un tiempo, y ahora empieza como a describirse un escenario imprevisible, que eso es lo que le está diciendo de alguna manera al mundo a Donald Trump. Es imprevisible, no se sabe para dónde va a salir. El último seminario de Pablo Sigismondi se trató precisamente de Medio Oriente, habrán encarado seguramente, no con esta información, todavía no estaba al tanto, y se viene el de África este sábado, pero queríamos charlar un poquito de esta información caliente. Está en línea Pablo Sigismondi, buen día. Hola, querido Fede, gente nos está escuchando, muchísimas gracias por esta comunicación, un gusto para mí saludarles como siempre. Bien, se nos pone un poquito bajo. Empezó bien y se nos bajó un poquito el volumen, pero ahí sí te lo podés acomodar el teléfono. Pablo, la verdad que, bueno, aprovechar, ¿no? Estuviste la charla acá, no pude estar, pero sé que hubo mucha gente que quedó muy, muy impactada por el escenario de Medio Oriente cuando uno se mete un poco. Si querés que empecemos por acá para hacer una mirada retrospectiva, pero bueno, esta información claramente cambia también un poco ese escenario. Sí, más que cambiarlo, lo profundiza la crisis que se vive y la posibilidad cada vez más cierta, como decíamos el otro día cuando estuve allá, de un enfrentamiento directo ya militar entre las dos potencias regionales, que son justamente Irán por un lado e Israel por el otro. Es decir, acá el presidente Trump, el verdadero motivo que él tiene para desoír el pacto nuclear con Irán tiene que ver con la idea de proteger la hegemonía militar que Israel tiene en toda la región. Y se basa en argumentos falaces. Hago un poquito de memoria. Irán tiene un programa muy avanzado, un programa atómico muy avanzado, tiene la posibilidad cierta de poder construir un arma atómica. Esto ha asustado a los países occidentales, pero especialmente a los dos grandes enemigos que tiene la República Islámica en esa región del mundo, que son Israel, por un lado, que ve amenazada su existencia, y por el otro lado, Arabia Saudita. Israel, porque ya tiene armas atómicas, a pesar que no lo dice, y a pesar que no está declarado, Israel no forma parte de ningún pacto internacional al respecto, no forma parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, por ejemplo. Es decir, desde hace años se sabe que Israel cuenta con armas nucleares, tiene una central nuclear en el desierto de Dimona, desde este lugar, la posibilidad que Irán tenga armas nucleares equipararía el poder bélico entre los dos. Y por el lado de Arabia Saudita sucede otro tanto, pero también tiene que ver un tinte religioso, porque Irán representa la gran potencia del mundo islámico chiita, y Arabia Saudita representa la otra parte del mundo islámico, que es el mundo suní. Entonces, desde el punto de vista de el mundo musulmán, estas son las dos grandes potencias. Y por lo tanto, también tienen temor, Arabia Saudita, de que Irán pueda utilizar armas atómicas para, por ejemplo, controlar los recursos petrolíferos, que sabemos que las dos terceras partes de los hidrocarburos convencionales están en esa región del mundo. ¿Qué sabemos hasta hoy? Que en el año 2015 lo que se llama el pacto de las 5+1, es decir, las cinco potencias que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, más Alemania firman un acuerdo con Irán que levanta las sanciones económicas que se le habían impuesto a raíz de ese programa nuclear, e Irán suspende sus actividades nucleares. Lo que nos dicen las informaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica es que Irán hasta ahora ha cumplido a rajatabla con ese acuerdo. Si ha tenido en algún momento algún incumplimiento, lo ha revisto, según la propia Agencia Internacional. No ha violado las condiciones de ese acuerdo que se firma en el año 2015. Ahora, el tema Trump es más difícil de entender, pero no es imprevisible, porque en realidad él gana la presidencia y está montado sobre, por un lado, el aparato militar industrial, pero por otro lado, el importantísimo lobby que tiene dentro de su gobierno el estamento judío de la sociedad norteamericana. Y desde ese lugar él había prometido en campaña que iba a revisar el acuerdo nuclear, y también había prometido lo que está llevando a cabo, que es el traslado, que es algo simbólico, pero es mucho más que eso, el traslado de la capital, de la embajada norteamericana desde la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Esto es simbólico, pero tiene un peso fenomenal, porque a nivel internacional se reconoce, de acuerdo a la división de la Palestina de 1947, la resolución 181 de ese año, que Jerusalén es un territorio internacional que no pertenece ni a Palestina ni a Israel. Por eso es que todas las embajadas del mundo, de los países que tienen relaciones diplomáticas con Israel, están ubicadas fuera de Jerusalén. ¿Qué sucede ahora? Al llevar Trump la capital a la ciudad de Jerusalén, está reconociendo que esa es la capital de Israel, cuando nosotros sabemos, por derecho internacional, por resoluciones de las Naciones Unidas, que eso es un territorio ocupado ilegalmente por Israel, que es otra cosa. Es decir, está dando, digo, pruebas de ese acercamiento muy grande que tiene Israel. Hay que recordar también que en los últimos tiempos de la presidencia de Barack Obama, las relaciones entre Israel y Estados Unidos eran muy malas. Entonces, Trump está recomponiendo esa relación, que es una relación muy estrecha, histórica, y también en el marco de esa recomposición de relaciones con Israel, también hace esto de denunciar el pacto atómico, que es una jugada política, te diría, muy, muy grave, porque sabemos nosotros que en Medio Oriente hay programas nucleares secretos como Israel, que nunca ha recibido la visita de inspectores internacionales, y que justamente son la base para que otros países desarrollen programas atómicos, que eso es lo que hay que tener en cuenta. Al tener Israel hoy, y desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, armas nucleares, eso da pie para que otros países de la región, el propio Egipto, la propia Arabia Saudita incluso, también quieran dotarse de armas atómicas y también quieran desarrollar programas atómicos propios. Lo que sucede es que en el caso de estos dos países que menciono, son aliados incondicionales de Occidente y por lo tanto tienen frenado sus programas. Pero no así Irán. Y esto se enmarca también en la lucha de poder que, como decíamos el otro día, está permanentemente en el escenario de Siria. Es decir, Siria no está peleando una parte de Siria contra otra. En Siria están peleando intereses geopolíticos de las potencias regionales y de las potencias mundiales. Pablo, me gustaría, así muy cortito, tenemos poco tiempo, pero me gustaría saber qué implica el acercamiento de Donald Trump con Corea del Norte, que primero era el gran cuco que había impuesto, y de golpe le bajó la intensidad, empezó a acercarse, y hoy, digo, es uno que sí está confirmado que tiene armas de destrucción masiva, que tiene las bombas nucleares, que también es un peligro, pero que para Estados Unidos parece una vara diferente con la que mide a Irán. Sí, porque el caso de, efectivamente, el caso de Corea del Norte, se sabe que tiene armas atómicas, se sabe que tiene un programa misilístico muy avanzado, porque además el presidente Kim ha hecho alarde de ello, produciendo detonaciones atómicas, lanzando misiles que han cruzado sobre Japón. Es decir, Kim ha hecho una demostración de fuerza muy grande, cosa que Irán no ha hecho. Entonces, ahora, sobre la paridad atómica, sobre la paridad nuclear, es que el régimen de Corea del Norte se aviene a sentarse a dialogar o negociar con Estados Unidos. Pero sobre la paridad, esta es la gran diferencia con Irán. Irán, que sepamos, no ha alcanzado un arma atómica. Claro. Si bien tiene un programa, como digo, muy avanzado. El problema de la diferencia de visión que hay con uno y con respecto a otro es que Irán tiene una enorme influencia en lo que llamamos la media luna chiita, en el sur de Irak, en la guerra en Siria y en Siria, y en el propio movimiento Libanés-Hezbollah, que Occidente considera un grupo terrorista, pero que sin embargo dentro del Líbano no solamente es un partido político muy importante, sino que en las últimas elecciones parlamentarias que se acaban de celebrar el domingo próximo pasado, el grupo Hezbollah ganó la mayoría parlamentaria dentro del Líbano, en una elección absolutamente transparente y democrática. Y el grupo Hezbollah está íntimamente ligado a Irán. Claro. Es decir, hay una influencia muy grande de Irán en estos países de la región, vuelvo a repetir, Siria, Irak y el Líbano, que es de alguna manera lo que las nuevas sanciones y el sentarse a discutir nuevamente el programa atómico es lo que quiere hacer Trump. Trump quiere decirle a Irán que pare su expansionismo, como ellos llaman, en la región, porque eso es una amenaza muy grande para Israel. Y por supuesto que esto es también una falacia, porque el mayor expansionismo lo tienen los propios Estados Unidos en la región. Tiene cientos de bases en la península arábiga, en Egipto, en fin, es una de las tantas mentiras que se nos dicen. Bien, bueno, nos quedamos pendientes, pero esto nos por lo menos pone un poco de claridad ante tanto eufemismo, como venimos diciendo también, de lo que se maneja a niveles periodísticos, que parece que no podés entender nada de la realidad internacional, y sin embargo son los mismos intereses que hoy arriban también a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, si tuviéramos que hablar de esto, y lo vamos a tener la oportunidad este sábado aquí en Espacio Viaraba, en la segunda jornada de este seminario de Pablo Sigismondi, que ya te podés inscribir, ahora te pasamos los datos, sobre África, Pablo. Exactamente, y sobre todo para ayudarnos a entender lo que es África, de alguna manera quitarnos los prejuicios y las simplificaciones que hacemos sobre el continente negro, a entender los fenómenos migratorios, los conflictos que se dan dentro del continente, las relaciones interafricanas, que para nosotros casi que no existen, a entender desde dónde viene el origen de África, de su tragedia histórica que se vive hasta el presente, a partir de la esclavitud, el colonialismo, etcétera. Entender todo este proceso y entender también una visión de descolonizar de alguna manera, como siempre decimos, nuestro pensamiento, nuestras mentes, nuestros prejuicios sobre el África y sobre, digamos, lo que llamamos la cara ocultada de la tierra, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, un adelanto un poquito de lo que, bueno, una retrospectiva de lo que fue el otro sábado, un adelanto de este sábado y también una claridad sobre la perspectiva internacional hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, hasta el sábado. Muchísimas gracias, Fede. Avisarles que voy a llevar el material para que se puedan hacer fotocopias sobre los temas que estamos tratando en el seminario. Bien, bueno, abrazo grande. Gracias, hasta el sábado. Hasta el sábado. Ahí estaba Pablo Sigismondi, geógrafo, fotógrafo, viajero. Ha recorrido más de 169 países de este planeta riquísimo. Y este sábado estará en su segundo seminario aquí en Espacio Vialaba, de 9 a 13. África es el tema. Las inscripciones al 15-611-145 o en vialaba.org.ar. La colaboración para este seminario es de 300 pesos. La jornada estamos este sábado, entonces de 9 a 13 aquí en Vialaba.